Atenta, atenta la audiencia de Sin Closet. Nos ha llegado una encuesta de la comunidad heterosexual argentina. Les pedimos que tengan a mano lápiz y papel para poder contestar esta encuesta. ¿Usted está o estuvo en pareja? ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? ¿Usted se considera heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Por elección? ¿Motivos genéticos? ¿Motivos psicológicos? ¿Motivos económicos? ¿Motivos religiosos? ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿La echaría de su casa? ¿Le haría un mapeo cerebral? ¿La rebautizaría? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? ¿Qué opina de que las heterosexuales adopten? ¿Es usted heterosexual porque las experiencias con mujeres la han decepcionado? ¿Sí? ¿No? ¿Usted considera su heterosexualidad como una etapa de su vida? ¿Alguna vez fue discriminada por su condición heterosexual? ¿Usted discrimina a los heterosexuales? ¿Usted cree que las heterosexuales deben tener los mismos derechos que los gays, las lesbianas y las travestis? ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que la despidan? La encuesta de la comunidad heterosexual argentina fue elaborada por Las Mujeres Públicas, Grupo Activista de Buenos Aires.